Mátame con pasar y con pam, pam. Yo te espero, papi, boo, pam, pam. Mátame con pistolero, pam, pam. Yo te quiero, yo te quiero.